Este movimiento se lo deben de aprender. Si no se lo aprenden, este paso van a perder. Porque andamos con los nenes para más dale, dale, dale, dale, movimiento, dale, dale, para abajo. Dale, dale, movimiento, dale, dale, hasta abajo. Dale, movimiento, dale, dale, para arriba. Dale, dale, movimiento, dale, dale, hasta arriba. Dale, dale, dale, movimiento, dale, dale, para abajo. Dale, dale, movimiento, dale, dale, hasta abajo. Dale, movimiento, dale, dale, para arriba. Dale, dale, movimiento, dale, dale, hasta arriba. Pégate a mi cuerpo, nena, bailándome. Ritmo que duro te acelera. Date la media vuelta, sacúdete esa cadera. De izquierda a derecha, dale mano, pare, nena, nel. Síguelo y hazlo despacio, para que lo goces y tú brilles, ese pelo nació. Con tu cintura bien formada, disfruto la paso. Muy completita, me la como de arriba abajo. Yes, Michi, yo Ernesto. Necesito decir, talento mexicano, GM Studio. El nuevo talento del barrio. Dale movimiento, dale, dale, para abajo. Dale, dale, movimiento, dale, dale, hasta abajo. Dale movimiento.